destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Y bueno, estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Nosotros somos el equipo secuencial y este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles aquí a mi diestra a mi carnalito Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá transmitiendo como para ustedes. Exactamente. Como para ustedes. Si no, como para alguien más, sino Googlelo. Sí. Sino como para alguien más, como para alguien más. Exactamente. Aquí a mi siniestra, como siempre, tengo al buen Clarky. No molestes. Ah, perdón, no, sí. Está dice, hablando. Está el teléfono. ¿Por qué interrumpes con tu programa, güey? Está el teléfono con Médica Sur, güey, y está muy preocupado. No te me den el estatus padrino. Sí, digamos. Donamos. Sí, pero está estable, güey. No, está en establo, güey. 15 minutos más la pinche ambulancia, güey. No sé, güey. Nah. Bueno, obviamente allá en Happy Harbor tenemos a nuestro master podcaster, el buen Titi. No se le decía mal a nadie. Y aquí frente a nosotros tenemos al buen, al Pat Cobra, a nuestro producto de importación, el buen Sato. Aunque usted no lo quiera. Transa. Exactamente. Ve, y habla, güey, si habla. La pared. Es la pared del calabozo. Creo que es la primera vez como en 6 años, güey, no, que saludas. Siempre le digo qué tranza. Ah, ok, ahí está, para que vean que sí existe. El mismísimo Shifty, el mismísimo Pat Cobra, el Mile High Sato. Mile High Sato. Ha llegado aquí. Y bueno, entre otras cosas, y primero, la fama y el dinero. Se murió Paul Walker. Se murió Paul Walker, güey. Sí, fíjate, eso sí está cañón. Ya le His heart is crying, lowly teardrops. Y AMLO sigue vivo. No hay justicia divina. Eso es el apocalipsis. El apocalipsis zombie. Es el apocalipsis, exactamente. Pero bueno, independientemente que sí es una muy trágica noticia, pero ya la dieron todos los programas de chismes de la farándula. Y nosotros no somos el Pati Chapoy de los medios del cómic, no, somos más bien como... No, es como Comic María, güey. No, nosotros somos más seriezones. Nosotros somos algo así como... Así más seriezones. La divina palabra. ¡Ah! ¡Sí, güey! Y es la dichosa, güey. No la divina, es la dichosa. Es que hay que darle algo de glamour, cabrón. Ah, no, bueno, güey. Sí. Acuérdate que tenemos una pendejada que tú dijiste y todos te seguimos, que tenemos que hacer un... Ah, tenemos como que siempre, hacer una fe de ratas. Una fe de ratas. Pero así sí, que, tal dile, cual, por favor. Fíjate que no me... ¿Tú traes ahí el dato, güey? Eres un pedazo de inútil, güey. Es que, la neta, saludos a Don Bestia, güey. Tu dato es totalmente correcto. Búscalo ahí en el Twitter de Destripando. No, mira. Nos hicieron la corrección, no es de Wagner, la apertura de Guillermo Tell. No, no. Es de... Empieza con Jan, este. Ya como... No es de Rossini, es de Jeff. Ahorita les decimos, ahorita buscamos. Pero sí, bueno, gracias a Don Bestia. No, fe de ratas, totalmente. No, y con eso nos damos cuenta, por eso digo que somos la divina palabra, no la dichosa palabra. Sí. Porque si no, sí sabríamos de literatura y de música como la hemos cagado en algunas ocasiones, wey, pero lo reconocemos. Pero somos la divina palabra porque nuestra palabra es la ley, se chingan, hemos dicho. Todo aquí es de memoria, no traemos apuntador, entonces... ni estamos conectados a internet. No, eso no, ni estamos, todo es de memoria. Ni lo estamos googleando. Ajá. Pero muchas gracias a Don Bestia por la corrección, por tener... Eso es chidez de la banda, es decir... Voy a investigarle lo que habíamos dicho. Voy a investigar 3 segundos. Ay, esos idiotas la regaron. Sí, somos imbéciles, pero con elegancia. Exactamente. Ajá, chinga. Carnalitos, no, gusto. Carnalitos la googleé y la esesearon. Sí, porque así, aparte ya sabe que el verbo es googlear. Exactamente. Eso es constancia. Un saludo ahí al buen Don Bestia. A ver, ¿quién es? Ay, cabrón. No, espérate, no, ya le di el link de esa madre, que no tengo internet, por cierto, pero bueno, pues soy pobre. No, espérate, es... Giacochino Rossini. Entonces era... Es de Rossini. Uh-huh. Entonces, muchas gracias, Don Bestia. Giacochini es el único que tengo. Ya tengo duda ahora yo contigo, lo dejamos en Rossini. La mayoría de la gente sabe que Mozart se llamaba Wolfgang Amadeus y se saben el Amadeus por la... por la Falco, obra. No, por Falco, güey. No, a mí no me engañen. No. Por la obra, bueno, puede ser. Por la película, probablemente. Sí, por la película, probablemente. Es muy buena. Era una obra, sí. Y es una gran película. A mí no me engañan, la mayoría de la banda lo conoce por Falco y su Rock Me Amadeus. Y no me den la. Y no me den la. Pero bueno, ahora sí, bueno, independientemente de eso, bueno, nuevamente agradecemos por la corrección, sí. Fede Rata. Para que vean que sí, tomamos en cuenta. Es de Rossini, no de Wagner. Muchas gracias porque hace rato pasaron los 150 y nos da mucho gusto. Sí. Sabemos que somos pocos, pero son efectivos. Son lección. Sí, somos tres. No, serían tres nada más, güey. No, güey, son los legionarios sustitutos. Son los Guardians of the Galaxy, güey. 170. Sí. En 170 los siguen. Pero son fieles, por lo menos van... Y son de la verdad, güey. Sí, no son bots, güey. No, no son bots. Son bots ni nada. No, no son comprados, es banda chida. Pero bueno, ahora sí, independientemente, bueno, se queda inconclusa la séptima entrega de Fast and the Furious. Lástima, un tipo pues relativamente joven, 40 años. Obviamente conforme nosotros vamos avanzando en edad, nos parece más joven, efectivamente. Yo lo veo todo un chamaco. ¿A quién? A Paul Walker, era un niño. No, sí. Sí, pues lo que digo, conforme vamos creciendo nosotros los vamos viendo menos grandes. Yo es un efecto que a mí me pasaba con los futbolistas. Generalmente mi mente pensaba así de... Oye, tiene 30 años, pinche anciano, y ya la verdad es que lo cambien de equipo, porque mi equipo debe ser puro güey cabrón, y joven, y chingón. Después vi que ya cuando tenía yo 24 años decía, no manches, tiene 34, todavía puede jugar, güey. Otro año, se aguanta otro año. Y de repente veo al Cuauhtémoc casi de 40, o no sé quién, cualquier jugador de esos, y es, no manches, es un jovenazo todavía. Un chamaco, usted la levanta, sí, qué carajos le pasa. Sí, sí, sí. Pero pues qué lástima, se compró mucho el Fast and Furious. Se queda a la mitad la película. Van a tener que hacerle su parche adecuado, obviamente. Sí. Ya veremos si digitalizan escenas, o sea, hacen muchas cosas, pero bueno. O lo es una muerte fuera de cámara y resulta que nuevamente tiene su papel de agente secreto como en La Basura, que es la 2. Igual sí, lo matan como banda, agente pero... secreto, no sé si hagan la cosa de matarlo en una carrera, que sería, no sé si de buen gusto o de mal gusto, no. Sería un buen homenaje para la estupidez homenaje, del compadre. Pero la verdad, muchos lo podrían tomar una manera de rapiñar la muerte, la neta, porque sí se prestaría a hacerle publicidad barata. Sí, sí, honestamente, sí sería de muy mal gusto. Sí, sí podría ser. Puede ser de mal gusto. No sé, pero sí están en serios problemas. Sí, serio. Pero bueno, yo creo que quien está más en problemas es su familia. Yo más que nada, nunca vi ninguna de las películas, no las he visto a la fecha. No porque me parezcan malas, simplemente nunca las he visto. No, las lo tuyo. Fast and the Furious. Pero el tipo, de verlo, no sé, o sea, no era ni un actor que me cayera mal. Ni te me voy a decir a quién se me parece físicamente. Te voy a decir a quién se me parece bien cabrón. Yo me jacto de ser un fisonomista decente. No bueno, ni nada, pero... no sé si vieron la serie de Trinity. No. Ah, de Butch Spencer y Terence Hill. Se parece a Terence Hill, mal pedo. ¿Cómo se llama el otro? Y Butch Spencer y Terence Hill. Una buena elección para ser el Capitán América, Paul Walker. Está muy ñango, pero probablemente eso se arregla con esteroides en el Hollywood. Güey, o sea, ve a... Bueno, Hugh Jackman era el palo más cabrón que puedas saber. Bueno, tus intimidades ya y las parejas aparte, güey. Yo les voy a compartir, güey. Sí, o sea, ya me clavé el palo. Nuevamente, no, pero... peripecias del psico, tenemos... Sí, bueno, tipo delgado, y ahora, la verdad... Se va a ir al infierno. Está en ese círculo del infierno que estoy mandando construir para güey. El nuevo Dorian Gray. Está como Chris Evans, güey. Ve la diferencia entre... No, Chris Evans es un no masivo, es un... Ah, el Capitán América. Subido, Ajá. Pero bueno, lástima que murió y que sobre todo su familia tenía una hija pequeña. Sí. Una inconsciencia, de cierta manera, en lo que hace me vale madre que digas... Sí, este coche jala poca madre y no lo sientes. Bueno, sí, güey, pero no más. Pues no lo sintió, güey. El madrazo, no, créeme, no lo sintió. Ya vas a empezar con los chistes de la Lady D. No, el madrazo no lo sintió, güey. O sea, me queda claro que si vas a 300 kilómetros por hora, el madrazo no lo sientes, pero ni por error, güey. O sea, pero ni por error. Y bueno, pues descansa en paz Paul Walker. Vamos a ver qué procede ahora con la franquicia de Fast and Furious. Sencillo, güey, mira. Es muy ojete decirlo, pero mira, Paul Walker... Me parece, a ver, tú corrígeme porque tú eres mi enciclopedia andante en muchas cosas, pero todo, porque el ñoño tiene más tiempo que nosotros. Uh-huh. Que tú, quién sabe. Ahí vamos. Pero soy más joven a ver, que ustedes. No. Sale en la primera. La primera con Vin Diesel. Ajá. Sale en la segunda. En la segunda, con él sale. Tyrese. solo. No, con Tyrese. Por eso. Bueno, sí, pero ya no es con Vin Diesel. Con Vin Diesel. En la tercera no sale ninguno, es una mierda que se llama Tokyo Drift. Tokyo Drift. Drift. Tokyo Drift, perdón. Drift no. Tokyo Drift, en la cuarta. Ya sale otra vez. Sale otra vez. En la quinta, creo que no. También sale. 4, 5 y 6 vuelven a salir. ¿Cuatro, cinco y seis sale? Todos son los originales en la 4, 5 y 6. Todos son originales. De hecho, salen no, todos, porque salen hasta... No, y la gran adición... Rodríguez nada más, no, porque en teoría está muerta en una, me parece. No, pero ya salió que en la 7 está viva, güey. Ah, sale sí, al último. Digo, creo que casi no sale. A ver, pero espérate. Aquí hay una cosa muy interesante. 4, 5. En la 5 casi no sale. Ahora, hay una cosa muy interesante aquí. La verdad, la franquicia es una de las pocas franquicias que se puede jactar tener 7 películas e ir vendiendo cada vez más. Sí. La película pasada es de las más taquilleras de la historia. Ajá. De la historia, inclusive, ¿eh? O sea, es impresionante. Lo que vemos, aparte, ahí hay que ser sinceros, hay una aportación muy cabrona a la franquicia, se llama La Roca. Sí. Bueno, entrada está la bien Diesel, güey. No, bien no, no manches. A ver, ¿qué, hay que ser sinceros, ¿quién vende más? La Roca, güey. Obviamente. Eso me queda muy claro, pero también... Entonces, o sea, efectivamente. Pero pudiste haber no tenido a La Roca, tener a Vin Diesel y seguía vendiendo. Vin Diesel es gran imán de taquilla. Pero no hizo falta en varias películas. Fíjate que la 3, lo que más llamaba la atención de De la 3 que es una mierda, güey. No, güey. El inicio de la película es como de colegio, es el Karate Kid versión Sateluco, güey. Por eso, es una mierda, justamente. Y lo que perdón, patita de perro, yo sé que sí, pero es muy un mala. Excremento de idem. No, es una mierda. De patita de perro. No, es una mierda. De perro, sin la patita, de perro. Que la serie me parece que iba en ese camino para volverse una serie que iba directo a video, de hacer varias películas es bajo presión. Es impresionante el éxito que tiene. La supieron levantar, los trajeron de vuelta, llamó la atención traerlos a todos de vuelta, el agregar a La Roca. A La Roca. Sí, ese fue un exitazo. Es un ahora, muy digo, la es una de las grandes franquicias. Sí, franquicias es, más rentables. Y de las cosas que más llaman, de lo único que llama la atención de la 3 es el final, donde sale el Karate Kid versión coche, echando el arrancón y al lado sale Vin Diesel. Todo el mundo la fue a ver para ver a Vin Diesel al final. Correcto, no, es impresionante. O sea, por eso te digo que han sabido manejar muy bien. E inclusive dijeron esto pasó. Antes de esto que va a pasar y la madre sí, o sea, raras, o sea, ya están haciendo su propia cronología. Es una franquicia que realmente ha sabido por dónde tejerse. Las películas son palomeras netamente, no dan para más, pero curiosamente se han vuelto muy entretenidas las últimas. Al final del día son sí, por favor. Al final del día son películas que no te van a presentar una gran filosofía de la vida ni un gran para ver conflicto. Una película pregona de coches, váyanse a ver Rush. O sea, sí. No váyanse a ver alguna de estas, la neta. Váyanse a ver Gone in 60 Seconds, no, es igual de palomera, pero... No, Gone in 60 Seconds es una mierda. Es palomera, es mala. Yo nunca... Ojo, palomera no es buena, güey, es palomera, no bueno, tiene nada que hacer la vez. Hay una cosa bonita que sale ahí. Sí, un Shelby, un Mustang Shelby, güey. Por... No, hay una mujer muy... No, fíjate que hasta eso no se ve tan... Ojo, no estoy diciendo que se ve mal, pero no se ve tan bien como... Ah, se ve con no, ¿cómo tan bien? Maléfica, qué bruta, qué bien se ve. Maleficent. Se ve. Sí, y se ve Pimper, ¿eh? No, hablando de trailers, nada más para que la banda no se me pierda. Esto está siendo grabado antes... Un lunes. ...de que lo oigan cuando se dé el release. Exactamente. El jueves... Es martes. Hoy es martes. Hoy es martes, sí. Y lo van a escuchar el miércoles. Ajá. Entonces, pero no ha salido. ¿No? Entonces, el jueves sale el primer trailer de The Amazing Spider-Man. Muchos mientan madres, muchos lo que sea. The Amazing Spider-Man 2. Lo único que ha salido hasta el momento es un teaser. Que muchos digan, ay, hueva. No, es impresionante. No sé si viste que va cayendo Spider-Man. No. En caída libre. Y se columpia. Es lo único que sale en el teaser. A mí me encanta, hay un detalle, el hecho que se mueva la ropa un poquito, el traje, cuando va cayendo, da un toque de realismo muy fregón, la neta, el CGI, muy muy buen detalle, la neta. Y hay algo que siempre se ha jactado desde que manejó Raimi Spider-Man, las columpiadas las han hecho impresionantemente bien hechas. Sí, no, las de Raimi sí estaban impresionantes, la de la segunda también estaban chidas. Pero me gustaban más las películas de Raimi. Pues a mí Amazing Spider-Man no me parece mala, sí me parece... El grave error fue reiniciar. Recontarnos otra vez el origen. El reboot. Bueno, pero mira, hay un personaje, la neta, que neta va a ser muy appealing para el American People, o el American Way of Life. O sea, Gwen Stacy yo siempre le he representado como el American Sweetheart, de cierta manera. la hacen parecer así, por lo menos. La memoria, porque acuérdate que realmente Gwen Stacy se volvió un personaje a ver, muerto. A ver, por eso. Por eso, y es un personaje venerado muerto, como generalmente es el chiste de esos grandes íconos. O sea, es como James Dean. Es como esta... No, pero por lo menos Marilyn Monroe y James Dean dicen, wey, sí. Pero tuvieron vida, se hicieron algo interesante. Sí, es como Gwen esta... Stacy nunca lo hizo, era una novia... De hueva, bastante, o sea, de hueva, porque tuvieron que sacar a Mary Jane para que fuera más interesante. Exacto. El asunto. Bueno, hicieron el Betty Verónica, aparte sí, de Archie. O sea, Gwen Stacy hicieron un love interest bastante... común, o sea, bastante... Es que era el High School Sweetheart. Pero de cierta manera es lo que no, yo digo. No, High School Sweetheart. Sí, güey, es el Sweetheart. Sí, eso es. Pero es que veamos cuánto tiempo estuvo Gwen Stacy, porque el High School Sweetheart también fue Liz Allen. Y en cambio... No, ya era lagartona. Liz Allen ya era lagartona, diría mi abuela. ¿Y esa lagartona qué? No, y al inicio no. Y al inicio, la primera que quiere a Peter Parker, además de Betty Brant... Pero yo digo que Liz Allen ya era la escupía muerta. Es Liz Allen. No. Poesía urbana, ya saben, lo más fino aquí. Pero Gwen Stacy no tenía nada particularmente appealing el personaje, no. Ni interesante. Cuando se vuelve interesante es cuando muere y entonces se vuelve una un ícono. Sí. Oye, qué vaciado que siempre ha sido plato de segunda mesa a Harry. ¿Quién? Harry. Sí. ¿Con quién se casó? Con Luz. ¿Sí? ¿De quién fue novia primero? Vamos a Jane. De Flash. Ajá, y de Flash. Es cierto, es correcto. Liz Allen es desde el novia de Flash. Sale es la novia de Flash. La novia, claro, de Flash. Y era la que defendía a Peter Parker. No era Mary Jane porque obviaron de ese personaje. Al principio no le defendía tanto, pero con el tiempo es como la primera que se va dando cuenta que Peter ya no es el mismo de antes. Entonces empieza a defender algo más. Betty Brant, de hecho, era como Betty la pareja Brandt más interesante para el Hombre Araña. Pero eso es que era lagartona, no era más grande. Una cosa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Superman. ¿Eh? Superman, güey. Exactamente, ya. Se vuelve un reportero. Superman en el periódico con la y toda. No, o sea, ese hubiese sido una falla, no, yo creo, muy... Pero tenía importantes diferencias. No, sí, yo no Betty digo que nunca fue reportera. De hecho, no Peter tampoco. No. Era fotógrafo, sí, nada más. Sí, pero trabaja en un periódico. Y vivía de tomarse fotos. Sí, exactamente, del selfie. Algo que se ha puesto muy de moda. Sí, del selfie. Sí, sí. Agarraba y en hacia Instagram Dog Facebook, sí. Sí, güey. Hacía sus Dog Facebook, pero no se le veía por la máscara. Sí, a huevo. De hecho, el único que lo quiso delatar fue Comido Vivo. Por un traje alienígena. Es correcto. Eddie Brock. Sí. Que muere por lo mismo. Uh-huh. Por hacer selfies. No. No. Bueno, sí, selfies, pero eso es suplantación. Uh-huh. Él suplanta a Spider-Man, sí, y toma unas fotos. Le hace Photoshop, ¿no? No en la película, en el cómic, no. En el cómic, no. En el cómic es la historia es patético, el origen de Eddie Brock. Patético. Güey, y es tan interesante en la película. Es muy bueno hasta que llega el campanario. Antes es una basura. No, yo creo que el origen de Eddie Brock es mucho mejor en la película que el del cómic. Sí, güey, yo estoy de acuerdo. El del cómic, ¿sí? El de la película es mucho mejor. El del cómic es forzado, es... Ay, el de la película no hay así. La idea como, de alguien, acuérdate que Venom iba a ser mujer. De hecho, se pensaba mucho, según yo, corrígeme, tú escribiste ese artículo, me acuerdo. Era... En una época estuvo saliendo una asesina que aventaba gente al metro. No, era más bien, había gente que atacaba al Hombre Araña y que no funcionaba no detonaba el espacio. Pero generalmente lo avientan al metro. Va a escalar. Pero es una mano de mujer la que lo avienta en ese momento. Creo que sí, no me acuerdo. Sí, güey, número, por pero eso me acuerdo empieza de esto. O sea, fueron plantando. Te voy a decir quién acaba siendo ese personaje. Hay un personaje que lo tradujeron, yo la neta no lo he leído en inglés todavía. No es memorable tampoco ese cómic, por eso no lo he leído en inglés. Pero en español le pusieron algo así como el azor asesino o el azote. El azote, me parece. Y era una asesina. El azor asesino. No, azor era el Killstrike. Sí. No, esta es una asesina que después se vuelve. Y tengo entendido que era el personaje que tenía destinado. ¿Quién era el que lo escribía? Michelin. No, era Michelin. No, pero no, Michelin no era... Es el que iba, ¿sí?, a crearlo. Y después lo crea... Que introduce a Venom. No, por eso. Pero no era alguien, otro escritor que tenía planeado otra cosa. ¿Michelin? Okay. Ok. Bueno, entonces, pues así iba a ser según yo. Iba a ser mujer, uh-huh. Ese era un hecho. Y de hecho no iba a ser tampoco un personaje que tuviera una gran historia entrelazada con Spider-Man, sino iba a ser bastante nuevo, bastante ocasional incluso, la razón de su odio, que estaba bastante fuerte, era un mejor origen. Oye, por cierto, acabo de ver unas imágenes altamente perturbadoras en el aspecto de las páginas eróticas dibujadas por Kurt Swan. Ah, sí. Sí. Puta madre. Para la revista Penthouse. Penthouse. Es altamente perturbador porque tú piensas en Kurt Swan. En Superman. Como América, como en Gwen Stacy, sí, cabrón. Es tan wholesome como puede ser el Superman de Kurt Swan. ¿Estás de acuerdo? Y el entonces, Superman de Kurt Swan también sirvió para demostrar los problemas que tendría Superman para... y las ventajas que tendría para vivir su vida erótica. Exactamente. Cosa que fue atendida por Superpro de una manera más grotesca por nuestro estimado Warren Ellis, ¿no? No tengo idea. Sí, Superpro, ¿no? En la película de... ¿cómo se llama? La de Hancock. Hay una pequeña demostración de algo similar. ¿Qué pasaría de tener sexo con un... con una criatura superpoderosa? Seguramente eso lo escribirá Millar. No lo dudo. Creo que nunca le ha tocado ese tema, ¿no? Suena muy light, güey. No, para Millar, güey. Tuvo chance de hacerlo en Supreme y Supreme se fue por otro lado, ¿no? Ahorita hablaremos de eso un poquito de Millar, pero bueno. Yo siento que anda un poco escaso ya de creatividad y anda rapiñando cosas. Yo siempre lo he sentido escaso de creatividad, pero... No, totalmente. Tenía buenas ideas. Aportaba algunas cosas. Ajá. Pero vamos a ver y platicaremos. Pero bueno. Fíjate que lo que hizo, por ejemplo... este es uno. Cuando estaba con Grant Morrison en Flash, Millar no era así tan... Wow. Mark Millar escribía Superman Adventures, el de la serie y animada. Y dicen que era muy bueno. Y era buenísimo, claro. Y naif. Y era un cómic tan normal, clásico y tan wholesome de Superman como... incluso uno de los mejores. La palabra leguleya. Wholesome. Aprende. No quiero decir que es tan familiar, tan completo, tan amigable, accesible. Tan amigable, accesible, pero en un tono amistoso, familiar. Era chido. Así. Pero, pues, era chido. Donde empieza realmente a desvariar, es el Ultimate, ¿no? Pero Ultimate está muy bien hecho. O sea, Ultimate, la neta, son cómics muy bien hechos. O sea, a mí me parece que la idea de Ultimate es el único bueno de todos los Ultimates. Sí. Bueno, tú siempre lo has dicho, tenemos las opciones. Yo creo que Miles Morales es algo interesante. Sí, yo estaría de acuerdo, ¿eh? Estaría de acuerdo con que la idea... Pero el manejo es muy diferente, güey. Pero es muy diferente. Un Miles Morales, que es un chavo que tiene sus poderes por otras razones, que termina siendo Spider-Man más por casualidad que por destino, güey. Pero lo mismo pasa con Peter Parker. Ay, Parker. Cálmate, güey. También el otro fue casualidad que lo picara la araña. No le hagas caso que estaba destinado a que le cayera la araña que... número 27 como en el exterior. Eso dijo el güey al que todo el mundo le lamía los tompías. ¿Cómo se llama? El escritor este. El de Babylon 5 y esa... J. Michael Straczynski. Ajá, él dijo que estaba predestinado. Bueno, sí, porque le pone un origen totémico, muy, muy denso y todo. Ya entendemos por qué fue una mierda ese. Todo curiosamente, ese como escritor de cine es buenísimo, ¿eh? Sí, pero... Ha hecho dos películas. Es una chingonería de película. Sí, güey, pero ya entendimos por qué Spider-Man no pegó tanto. Ahora... No, pero discúlpame. El Spider-Man de Straczynski pegó, güey. Claro. Spider-Man estaba en su punto más bajo en la historia. Ajá. Y él lo levanta, güey. Hay que darle el mérito. ¿Sí? Después es mal creído más eso. Buenas, yo digo pero... que hasta el número 100, que en el que no se mal viaja, hasta el día del cumpleaños, es bastante decente su pues, yo creo que después, cuando ya vienes The Other y todo eso, ¿se acabó? No, honestamente se perdió. El Simpson de Padre o esa mierda. Donde no, y también Gwen Stacy y hijo con el Green Goblin. Pero mira, lo bonito es Gwen Stacy, siempre le podrás echar la culpa al chacal. Sí, y dirás, no, es un clon, de mentira sí era un clon, pero... Sí, pero bueno, bueno, ya estaba lejos, ya. Ya más retorcido en ahí el pez. Ajá. Sí, pues sí. Pero bueno, generalmente pasa eso pero cuando fíjate, no sabes qué hacer y un regreso barato, por ejemplo. Pero hay un cambio, hay un cambio muy muy interesante con eso de Miles Morales. O sea, estamos hablando de la muerte de Peter Parker, güey, y la sucesión por parte de Miles Morales. En Ultimates estamos hablando de las versiones Ultimates, de los Avengers, güey. Y al contrario, con el tiempo las han ido volviendo más parecidas a su contraparte del universo oficial. A mí me gustaría que algunos de ustedes leyeran. Se mezclan ya en un tono de es lo mismo. Sí. Bueno, el cómic está haciendo algo muy parecido en este momento, que yo creo que realmente es el cómic Ultimate de DC Comics, es Earth 2. Earth 2 está presentando unas cosas muy densas, muy raras. Se acaban de soltar una página en el que no va a ser Bruce Wayne. Batman, no, ya está muerto. No, lo mataron junto con Superman y Wonder Woman. Es correcto, pero ahí dice Bruce. Y le dice Bruce, así como en interrogación, que Peck, ¿no? Uh-huh. Luisa Lane es Red Tomato. Es el Red Tomato. Sí. Pero fíjate, ahí pero se ve que es la versión Ultimate. Paralelo y yo creía que más que una versión Ultimate, porque es el Jay Garrick, es el Alan Scott. Se llama Alan Scott, que lo volvieron puto. O sea, pero es como un universo paralelo. Pero aquí, la idea tan chingona que tenían de Ultimate, que es más, Thor no era un dios del rayo, parecía un loco salido del manicomio que se creía. Pero la neta era de Greenpeace, güey. Y después dijeron, no, si es el dios del rayo. Ya cuando dice, Tony Stark traía un mecha, no traía una armadura. O sea, pero era mucho más influenciado por un mecha que por la armadura de Iron Man. No, y de hecho... Y lo fueron volviendo más hacia la... No, y acuérdense que el origen de Ultimate Iron Man lo escribe... El mal nombrado ahorita Orson Scott Card. Traen a Orson Scott Card de escribir esas dos miniseries, en el cual prácticamente desarrolla que su piel es otro órgano sobredesarrollado y tiene sensibilidad extrema, entonces tiene que tener armadura, etc, cosas así. Pero bueno, la idea original de Iron Man lo que traía no era una, más que armadura, parecía un mecha. Pero la Capitán América era como un tipo de mente de Vietnam, un veterano de Vietnam. Está chido. Eso era muy padre ese día. Con el tiempo lo han ido volviendo a más. El Capitán América, pues es el All American Hero con sus de repente brotes. Pero Hulk, ¿se acuerdan que era una pinche Se madrea a Hulk. Pero o sea, y le Hulk pone su madre y dice: necesito que te comieras, ¿no? No, Toma. Bueno, no se madrea a Hulk. Se madre a Bruce Banner para que se convierta en Hulk. No, también luego se pelea con él. No, eso ya es muy diferente. Se pelea con él, se lo madrea. Hay gran diferencia, güey. Hay gran diferencia, güey. Superman, Thor. Sí, no, está cañón, güey. De acuerdo. ¿Quién es más fuerte, Thor o Hulk? La neta es que debe de ser fuerte Hulk. ¿No? Yo pensaría lo mismo. No, güey. De Mother de Stronger, güey. Es más fuerte que Superman, le vale lo que diga. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? De acuerdo, le pegas y es de Mother. O sea, automáticas de Mother he gets, the stronger he gets. O sea, punto. O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, no, yo estoy siguiendo con Superman. Superman es poderoso. Es como Thor. ¿Quién es más poderoso? Sí, Thor es más poderoso que Hulk. ¿Superman le puede romper su madre a Hulk? Sí. Sí, pero Hulk es más fuerte, sí. Sí, es como Batman le puede romper la madre a Bane, sí. Pero Bane es más fuerte. Claro, o sea, físicamente. O sea, chécate la incongruencia. O sea, Batman le puede romper a su madre a Superman y Batman le dice, sí, ¿verdad? Ah, pues claro. No mames, que el Hulk no puede, güey. Batman le rompe, Batman le rompe la madre a Galactus, güey. Period. Puede ser. Sí. No, a Galactus no creo, güey. Porque seguramente dirá, te voy a dinamitar tu planeta. Y va a decir Galactus, ja. Y se lo traga con todo el planeta, güey. Bueno, o sea, no mames. Si llevó un cerillo con una pinche aceitera y lo acalambró. Ah, pero es que esa aceitera, no sabes cómo la iba a usar, güey. Pues, nadie, güey. Nadie sabe. Sí. Yo ya tengo una teoría, güey. Y entonces, a mí me queda muy claro que entonces, si el cerillo humano pudo llegar con la aceitera y a ver, y lo acalambra, Batman le gana. Bueno, es totalmente morrisonesco la idea de, si le das tiempo... Ajá, sí, sí gana. Que eso no lo dijo él, lo dijo Mark Waid, dijo, si le das tiempo, creo que fue Mark Waid. Puede detener a Galactus. Sí, que el sí, de hecho fue Mark Waid. Sí, le das tiempo. Sí, igual, sí. Contra Superman, sí, siempre y cuando. Con Wolverine es lo mismo. Si le das tiempo. Se tenga kriptonita en la mano. Sí. O si no, finge un infarto, el cabrón, y ya, güey. No, sí. No. Pero después de romperle a tu madre, güey. Me van a romper mi madre, sí. Güey. No olvidemos la flecha de kriptonita. O los guantes famosísimos, güey. Exactamente. Aparece en el 2. No, en el original, la pelea clásica. La flecha de kriptonita. Es la flecha de kriptonita. Lo que trae es una sobrecarga de electricidad. Lo electrocuta Superman después de la flecha de kriptonita. Buena adaptación, por cierto, ¿eh? De De la caricatura, sí, muy buena la animación. Muy buena animación. Vale, vale bastante la pena. Sí, vale la pena. Ajá. Está buena, bueno. Sí, neta sí, sí, está muy chida. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Ya, sí, ya, sí, de rápido. Puta madre, traemos cosas que platicar. Bastantemente, y todavía traemos más cosas para platicar. Les recordamos que estamos en Destripando, nosotros somos el equipo secuencial, nosotros iremos buscando la libertad, nos vamos con el Hoff. Nos vamos y venimos. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. sin tanto cuento. With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe. All right, squaddies, time to hero up. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando de diferentes temas, entre ellos el... La muerte de Paul Walker. La muerte de Paul Walker, que conmocionó severamente al buen chico. Wey. Sí, güey. Güey, no. Santo, ¿cuánto tiempo lleva hablando de la muerte de Paul Walker? Desde que me lo encontré hace como 3 horas. Güey, le caló la muerte de Paul Walker. Es que no manches, pinche franquicia más chingona que Star Wars. Y va a seguir, güey. Lleva seguir, más pelis que Star Wars. Pues ya está filmando las 7, güey. Va a salir antes de las 7. Sí, sí. Y no se tardaron tanto entre las 3 primeras y las otras 3, güey. Para que fueran precuelas y nada, o sea, por lo menos no van a tener que matar a ninguno. No. Sí. Se matan solos, güey. Se matan solos. Ya también tienen que matar nada, que se matan solos. Pero bueno, pero también... están jugando rápido y furioso. No, eso es en chinga y encabronado, que es muy diferente. En México. Son los atalucos y los blindados. No, son los atalucos y los blindados, güey, los que andan en chinga y encabronados. Saludos, cálida y cándida gente de provincia. Satelucos, banda. Ah, para que no sepan que nos oyen de otros lados de Lerdo, ¿no? Son dos colonias de México que son... No. Bueno, Lindavista es una colonia del Distrito Federal. Es una colonia del Distrito Federal. Todavía. Sí, Lindavista sí. Ciudad Satélite es parte del Estado de México. Es que también hay un cacho que todavía es México. Me vale madre. Cuando van a su casa hay un pinche letrero que dice, gracias por su visita, regrese pronto Distrito Federal. Y cuando vienen, dice, bienvenidos a la Ciudad de México. Me vale madre su área metropolitana, área con zona conurbada. Me la paso por el Arco del Triunfo. Es provincia. Necesitas visa para ir para los dos lados porque están lejos aparte. Después del toreo, decía mi padre, todo es Cuautitlán y después de Cuautitlán todo es Nopalera. Pirio. Así de rápido. Saludos. ¿Cierto, carnalito? Estoy de acuerdo. Así rápido, güey. Sí, cuando vienes tú de... ¡Ay, voy a la ciudad! No, yo no voy... Termina la delegación Iztapalapa y ya... ¡Saludos no a Hellspawn! Ah, sí. Vive nuestra gente de provincia, nuestra banda en provincia. ¿Cómo carajos no? Ajá. Pero bueno, retomando ahora sí lo que nos atañe. Estamos mencionando al señor Millar. Y tú estabas comentando que ya anda con las... Como que ya... fue carente de creatividad. Mira, hay algo interesante, ¿no? Todo empezó porque empecé a divagar. No, güey. ¿De qué voy a hablar? Porque la neta no se me ocurre nada y seguramente este cabrón no ha leído nada igual que yo. Entonces, empecé a checar, pues, noticias así de y de repente salió que el cómic que algunos comentaban de Avengers, que es donde presentaban a los nuevos integrantes de los Avengers, valga la redundancia, presentan a Smasher. Sí. Esta chamaca. Para los que no escucharon ese On The Run, Smasher es pues la nueva miembro terrestre del Imperial Guard que sustituye al clásico Smasher, que siempre hay, ha habido varios Smasher. Para los que no ubiquen, la Guardia Real, ¿de dónde es la Guardia Real? De Shi'ar. De Shi'ar, del Imperio Shi'ar. Y ahora muy conectado a los X-Men. Siempre estuvo muy conectado a los X-Men. Siempre he estado muy conectado a los X-Men. Que era la chica pájaro con la que acomodaban las plumas el profesor Javier. Ajá, y la que escupió, la hermana fue la que, ¡ay, es mujer, me besó! ¡Ay, es mujer, quítenmela de aquí! Pero bueno, estábamos hablando de los cubiertos de... Ah, Smasher, no, pues, por el Imperio Shi'ar. Smasher parece ser que... Es nieta de Thunder. ¿Quién es Thunder? Who the fuck is Thunder? Exactamente. Bueno, en pocas palabras, para no ponerse lo difícil, es el Buck Rogers de United Kingdom. Ok. O sea, de Inglaterra. Yo es lo que pensé, pero... El Reino Unido de la Gran Bretaña. Su nombre completo es Stan McGregor Dare, por lo cual yo considero que sí es United Kingdom, güey, porque Mac apesta al clan McLeod del Reino Unido, porque no, ¿qué es United Kingdom? ¿Qué publisher era ese? Sí, no. Bueno, pero bueno, ¿dónde salía? Sale en la revista, en el, me parece que es por los 50, de la revista Eagle. Okay. Que curiosamente hay unos premios famosísimos en Inglaterra. ¿Los Golden Eagles? ¿Qué son los Eagles? Los Golden son americanos, los Eagles, nada más, exactamente. ¿Y entonces, qué te hace pensar que...? Bueno, es lo que dicen las especulaciones, etc. Así como que Lone Ranger es el abuelo de... De cierta manera, y aparte el abuelo que está vivo y muere en el mismo cómic cuando regresa, que no lo ve, ¿te acuerdas que les comenté que cuando regresa y el abuelo estaba muerto y le deja una carta de capitán y le dice el abuelo y su nombre es Dan? Uh-huh. Okay. Entonces por eso es una legal y que tiene cierta razón. No sabemos si puede usar a Dander, no sé si tenga el dominio público la figura de Dander. Si compraron los derechos, si es ya de dominio público. A ver, la neta no creo, porque si no ya lo hubieran hecho más claro, no tan easter egg de cierta manera, ¿no? Entonces vamos a ver, poniéndonos a indagar un poquito en esto. Después de esto se da un reboot muy fuerte en la editorial muy famosa, que es 2000 AD. Uh-huh. O sea... ¿2000 AD es la editorial o la revista? La revista. Luego, que era 2000 AD porque era como futurista, güey. No mames. Mira, eso es lo más cagado. Les voy a decir. De hace 13 años. Lo futurista de Buck Rogers. En el siglo 24. No, cinco. Este es cinco, en 1990, güey. Ah, okay, no, bueno. No, pero era Doc Rogers en el siglo 24 y medio. No, Doc Rogers. Era Doc Rogers en el 24 y medio. Las aventuras de Buck Rogers, ¿sí?, era en el siglo 25. Él viajaba en el tiempo al siglo 25. Es correcto, totalmente. Sí, o sea, el fundamento no es de que viajara al espacio. Era el fundamento era que había viajado en el tiempo. Correcto. Exactamente, y hace poco hubo una miniserie para Virgin en 2008. También ha tenido sus seriales en radio, sobre todo en Radio Luxemburgo, que salía diario. Okay. Era como Goldman. Ándale, es de cuenta, güey, diario. Y muy famosa serie de televisión en los 80. Sí, y de hecho, previo, ¿eh? No, ya está hablando de Andrew. No, Luxemburgo no le vale madre a Buck Rogers. Acuérdate todo lo que apesta americano. Güey, Buck Rogers lo veía mi papá. Es más, en los 40. Los seriales. Sí, claro. 40. Dander, de cierta manera. Tenía un personaje como el único que salía en su cómic así todo el tiempo. Era un personaje batmanesco, que era el único que compartía todos los cómics con él. O sea, que salió en todos los cómics junto con él, ¿no? Con Amel. ¿No? No, es como leyenda igual, güey, pero onda tipo y así, güey. Pero haz de cuenta que es un Tonamel, pero Catrín, ¿no? Y tómate. Y no te estoy albureando. Cuánta violencia, mejor dile no, güey, y ya, no te lo albures. Exactamente, pero bueno, vamos a ver. Todo este relajo desemboca que en Eagle, curiosamente, empiezan a hacer tramas muy complejas, cosa que no era muy acorde a la época. No, y hablando eran self-contained, eran bueno, también historias muy cortas. Bueno, habían tramas que duraban año y medio. Ok. O sea, estamos hablando de cosas curiosas, aunque no olvidemos que el pulp, de cierta manera, será una salvajada, ¿no? El pulp era tan chingón en el aspecto que las historias, los escritores no llevaban una continuidad como tal, sin embargo, podían retomar temas con mucha facilidad. Por eso eran tan interesantes, y que no eran tan importantes la correlación entre el globo del diálogo y el dibujo. Los dibujos eran referentes en ese entonces como para darle un poquito más. No tenían dibujos regularmente más que en la portada. Algunos de ellos tenían una página por palabra. Ajá. Sí, entonces un poco de bajada a lo bestia, No, y tenía se notaba, era evidente que les pagaban por palabra. Y tenemos la teoría que Brian Michael Bendis empezó a escribir polvo. Y el dibujo era la página completa. ¿Qué creemos, güey? El rey del polvo. Sí. No, y aparte el dibujo era una página completa, no eran viñetas. Sí, tío, los que tenían, porque la gran mayoría no tenía ni siquiera... Tarzán era de los pocos que tenía, cuando salió en Pulp, bueno, de hecho, que tenía las historias, por ejemplo, clásicas, o sea, también se estilaba meter viñetas de una página, no es solo correcto. Los Pulp. Tú ves el Mago de Oz, por ejemplo, y traes las ilustraciones de una sola página, y no eran varias, pero digo, no eran muchas, pero venían insertadas en la historia, ¿no? Como sí, tal. Sí. Y era como referencial. Es más, la Biblia con Doré. Todos esos tenían la costumbre de meter sus viñetas. Eso es un pues gran libro. Sido por ediciones más que sí. por... Sí, correcto, la presentación vende, papá. Ajá. O sea, desde que estuvieron... Algunas ediciones deben haber tenido y algunas otras, ¿no? ¿No? Ajá. Sí, pero o sea, eso era mucha palabra, pero mucha historia. La continuidad nunca fue importante ni en los cómics, como ¿no? hasta por ahí de 1960. Bueno, yo creo que la continuidad se volvió demasiado importante desde el 86. Desde 1986. No, Marvel vive de su gran aportación. Pero la ventaja sí, que es la cuando dice voy a hacer mi... La continuidad, claro. Pero en realidad la belleza, como siempre sí. hemos dicho, la belleza de la continuidad de Marvel es que la ignoran con tanta facilidad y no se crean eventos para arreglarla. Simplemente, como lo hemos dicho, más o menos en la hija de Spider-Man... una cosa interesante en el final de... De Infinity. Spoiler alert. No, porque vamos a comentar el evento como se debe. La neta, un buen evento. Eventualmente lo spoilearemos. Lo spoilearemos. ¿A ti te gustó? ¿Cuál, el Infinity? Sí, seguro. Esa es la velita, güey. Claro que le va a gustar. No, pero espérate. Curiosamente vemos al final timelines colisionando. Y en los timelines vemos hasta May Parker de FX. Ok. O sea, estoy hablando de May Parker, ¿eh? En FX, la hija de Spider-Man. Ajá. Que ahí sí fue bien manejada, precisamente. Y está justificado porque estaba panzoncito el Peter, ¿no? Uncanny Avengers también está saliendo. Es correcto, en Uncanny Avengers está saliendo. Entonces, May Parker era la Spider-Girl, la que usaba el traje de que diseñó Ben Jorgensen. Es otra que justifica personas que May Parker era la hija bastarda que no saben, bueno, no es bastarda, pero... No, es la hija que negada. Todo el mundo negó, que desconocieron. Después la dieron en otra continuidad en MC2, en la de Tom DeFalco. Era Spider-Man. Y esa continuidad estaba chida, el MC2 estaba sí, chido. Pues es autocontenida porque sí. el que la maneja. Que era American Dream. Es Tom DeFalco. Pero que era... DiCaprio es gran admirador de MC2, ¿no? Sí, no, de hecho yo también, a mí me gustaba bastante. Bueno, sale Tom DeFalco, 2099 aparece, sale Estaba Thunderstrike, estaba Juggernaut. Pero en final se ve la colisión de estos personajes, o sea que algo está pasando. Entonces no... Vete a saberle eso de que no hay eventos. No sé. Hasta el momento no había. Afecta la continuidad, ¿eh? O sea, el problema de DC es de que en un momento, cuando te preguntabas la continuidad, tenía una diferencia. Había personajes que habían sido relanzados y había personajes que estaban en publicación continua. Es correcto. Entonces, ahí es donde se empezaban medio a mezclar las cosas. Pues a alguien se le ocurrió la idea del Flash o. The Two Worlds. Para mostrar esos personajes, sí, ahí están. Existen, ¿no? De algún modo. Sí, él los leía. Sí. ¿No? Escritores que si no tienes el control editorial como hay ahora, muy estricto, sobre una continuidad, y se les van chingo mil cosas, puta. Pues seguramente hubo un momento en el que se empezaron a confundir escritores, y pero esto ya pasó con este personaje, esto no, es de otra tierra, en qué momento sí, pasó, sí. En qué momento no. Entonces dicen, ¿sabes qué, güey? Ya tenemos hecho un desmadre. Que el desmadre es bastante relativo, sí. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo curioso de Dander? Como comentamos, cuando sale, por ejemplo, como son los británicos, para hacerlo un poquito de culto, pues, ¿quién es el supervisor del plot y ayuda en los primeros números? Pues, un tal Arthur C. Clarke. Ay, ¿quién es? Ese güey, ¿qué viene? No sé, güey, pero bueno, no, algún genio de la ciencia ficción por ahí, no, pero bueno. Che, güey, ha escrito Mecánica Popular, una madre así por el estilo, güey. Entonces, bueno, o sea, todo este relajo, o sea, presenta personajes interesantes, por ejemplo, una Professor Peabody, que es una mujer y era la genio del equipo, lo que no era común en ese entonces, no en los 50, una mujer protagónica no era. El Digby era el Batman que te comento, y pues el único que aparecía siempre, como dijimos, ¿no? Entonces, bueno, ya. ¿Chichincle? Ajá, y en pocas palabras va conformando su equipo, porque va bajando por el espacio, en el sistema interplanetario al principio, y viajaba a Marte, a Venus, o sea, esa era la ciencia ficción de ese entonces, hay que ubicarse, ¿no? Luego ya empieza a viajar en el futuro, tipo Buck Rogers. Okay. Entonces, en ese momento tiene miembros, le sonará algo conocido como tipo Guardians of the Galaxy, como Legión o algo. Empieza a recolectar miembros de otros planetas. Es un claro fusil de Buck Rogers. Es correcto. O sea, estamos hablando... Flash Gordon. Porque sí, porque es más de otros... De interplanetario el asunto. Inclusive la nave más famosa de este Dander es una Anastasia, que es diseñada por disculpe que veo, pero no soy experto, Sonda, que es Venusín. Exacto. Entonces, pues vemos que va a ser una mezcla como de un Guardians of the Galaxy, de cierta manera, ¿no? Sabemos que no hay nada tan original ya. Sí, sí, no. No, a mí me suena una mezcla muy interesante entre Flash Gordon y Buck Rogers. Es correcto, Buck Rogers es previo, ¿eh? Que sí. Por la fecha. Entonces, cuando ya se relanza en 2080, para decirlo bonito, ya no, el tipo 100 bullets, ¿cómo decir? 100 bullets, pásame 100 bullets. ¿En qué año lo relanzan? Este, alrededor del 90, no, es cierto, no sé, pues debe ser los 80, la neta, por lógica. Llega a ser ilustrado por Dave Gibbons. Ok. O sea, pues bueno, ahí nomás, ¿no? Y curiosamente, después relanzan Eagle, nuevamente, tengo el año 92. Entonces, pues ya empiezan a ver las sustituciones, ¿no? O sea, que no era esto, el profesor Peabody cambia por otra mujer, profesor Pemberton, y ya empiezan a hacer eso, Digby, pues ya era el descendiente de Digby y todo esto, y el chiste de esto es que Dander es congelado en el tiempo por un meteoro, lo meten, quién sabe qué desmadre, sale ya desplazado el tiempo, me suena tipo Futurama, sí, güey, tipo Futurama, ¿no? Futurama, Kamandi, Van Sastrovic. Ajá, exactamente, entonces el chiste es que es un hombre desplazado el tiempo, o sea, tipo el Capitán Comet. Ajá, Capitán Comet y todo esto, pero pues ya tiene muy sabor a lo que son todos estos héroes galácticos que conocemos, Van Sastrovic. Van Sastrovic, sí. Exactamente, entonces todo esto, ¿no? Van Sastrovic. Sí, congelan el tiempo porque lo mandan una misión a un a un planeta que para colonizarlo y cuando llegue lo congelan y cuando llega la ciencia había avanzado tanto. Chécate el gran evento Marvel. Bueno, no evento, pero gran momento Marvel. La ciencia había avanzado tanto que cuando llega al planeta al que lo habían mandado congelado para que sobreviviera, la gente ya podía viajar en el espacio, entonces llega y lo recibe todo el mundo. ¡Ah, ya llegó! Lo descongela y dice, ¡sí, pero, güey! ¿Por qué me hacen esto? Muy Futurama, güey, la neta, ¿no? Pero bueno. Todo un clásico, güey. Curiosamente después sale otra versión. Y adivina quién lo escribe. Grant Morrison lo escribe para la revista Revolver. Ok. Que no termina ahí, ahí sale después compilado en otra que se llama Crisis. Crisis. Es un personaje bastante clásico británico, ¿no? Netamente británico, o sea, así de sencillo, ¿no? Inclusive en esta ocasión, todo lo hace Morrison en una versión satírica, en la cual, como es la costumbre en esa época, le mientan su Mauser a la Thatcher, porque es la que organiza todo el desmadre, todo el relajo, y al final, este cabezón termina destruyendo, se mata él mismo, mata a todos y mata a la Gran Bretaña, muy bien. Como debe de acabar algo bajo el mandato de la Thatcher, ¿no? Sí. O sea, Grant Morrison estaba realmente enojado. Pues Alan Moore también, sí, papá, sí. Acuérdate. Sí, Alan Moore nada más los lleva a la revolución, güey. No, la explicación de, lo hemos visto, de Before Vendetta, es esa. Sí, también. Es totalmente contra la Thatcher. Contra la Iron Lady. Uh-huh. Exactamente. Entonces, es lo que vemos, ¿no? Después de eso, lo más curioso es que estaba en guerra Estados Unidos y China. Y después viene... Ah, no, este es el reboot de Virgin. El reboot de Virgin están China y Estados Unidos en guerra. Analogía que puede ser correcta en esta época ya. Uh-huh. Ahora fue en 98 ya el relanzamiento de Virgin. 98-2008, más bien. Y curiosamente, ahora el ministro que riega y vende los secretos de la Tierra es Tony Blair. Una emulación de Tony Blair, ¿no? Okay. Entonces, como siempre vemos algo, ¿no? Entonces, aquí los enemigos clásicos, como serían los Klingon de los Star Trek y todo, son los Mekon. Ok, Thomas. Pero bueno. Toma todos. Entonces se me hizo muy curioso de repente todo esto, porque, hablando de Miller y tratando de Liga, vemos que anuncia dentro de poquito que va a salir un cómic para Image Comics llamado Starlight, en el cual ya se revela por fin su portada. Su portada es un fusilazo de Flash Gordon, viejo, contra Ming. O sea, no sé, no es Ming, porque no es Flash Gordon, güey. Hay demasiadas similitudes entre los dos personajes. Bueno, se llama Doug McQueen. Nah. Y aparte McQueen, o sea, si el otro es Dander, es McGregor, o sea... Sí. Tiene, o sea, es como Flash Gordon, pero le meto su toque Dander y algo de mitología británica y todo, pero es Ming, o sea, Miller es el güey que está peleando con espadas, que es un clasicazo en Flash Gordon. Y pues es el duelo de Ming contra Flash Gordon, ¿no? No, y aparte, o sea, se nota que sí es totalmente escocés. Digo, Millar es escocés, güey. Claro. Así como de que, Ahora, Millar, sabemos que se alejó de ya del mainstream como tal por construir su imperio, según él. Y la versión que está tratando de construir ahorita, su plan es el, siempre se dio el Millerverse, pero había tenido proyectos separados. En esta ocasión dice que va a construir ya su continuidad. Como siempre, le encanta ensalzarse y decir cosas grandilocuentes, o sea, estúpidas. Dice que es el Marvel Universe como sería en el siglo XXI, efectivamente. Entonces, este es parte de su proyecto. Es el primero de los cómics que va a salir. Tiene anunciado otro que se llama MPH, muy relacionado con lo que platicamos con Rápidos y Furiosos, que curiosamente son Street Racers. También se va a matar uno. Rápidos y Furiosos sin coches, güey. O sea, con una droga en el que corren rapidísimo los chavos. ¿Velocity 9? Pues no sé cómo sea. No Desde de Flash. Bueno, en pocas palabras, van a estar dopados, etc. Fíjate, yo que siento que la creatividad, de cierta manera... ¿Cuál, güey? Exacto. ¿Cuál? A eso voy. O sea, por ser... Yo siempre he tenido mis dudas en cuanto a Mark Millar, aunque creo que es un escritor bastante competente. Es competente, exactamente. Contra sus puberteses. Y en el momento en que decides crear un universo, vemos lo complejo que es tener un universo, algo original. Sí. El problema, Image Comics, sabemos que fueron rip-offs, de cierta manera, de todos los personajes famosos que había en ese momento. Todos eran Cable, entonces, todos eran Wolverine, todos eran Superman. Entonces, Millar, al momento de hacer eso, pues está planteando su Flash, ¿no? Pero pues en una versión más street, ¿sí me entiendes? Pero no es un Flash. Sí. O sea, estamos viendo Flash Gordon. Sí, güey, es un pinche rip-off. Sí. ¿Quieres que no? O sea, pero por lo menos no seas descarado y que no se parezca a mí, güey. O sea, hay detalles que los que ya no concuerdo en nada con Millar. Veremos qué propone. O sea, habrá que checarlo al fin y al cabo. A mí lo que me hace ruido con respecto a Millar en esta creación de su universo es que, desde mi particular punto de vista, pierde validez en el punto en el que, ok, a diferencia de Image, ¿no? De que sí, pues mira, este güey tiene la máscara como la de Wolverine y también tiene garras y... O Jennifer Tink, que son como los mutantes o cosas así por el estilo. Aquí es descaradísimo, es... Me voy a traer a Flash Gordon, al fin que la bola de taradetes pubertos, para los que escribo, no tienen ni idea quién carajo es Flash Gordon. Me voy a traer historias viejas de Flash, que son de los 80s, que aquellos taradetes no se van a... Porque soy Millar, entonces odiarán a las demás compañías. No se van a poner a investigar historias que hicieron Guy C. Baron, que es el Velocity 9. Me voy a llevar a... O sea, empieza a perder toda esa validez en la cuestión de la creación. Amalgamar a diferentes personajes... Que no se quita... Pero sus últimas creaciones sí es algo así, o sea, su Supreme no deja de ser un rip-off. Supreme, Superman. Y Captain Marvel, lo dijimos porque también se fusiona con un niño, ¿no? Sí, o sea, no, sí. No deja de ser Superman completo, pero sí es un Captain Marvel, ¿no? Un poquito más aterrizado, con facha de Superman porque vende más, así de sencillo. Sí. Porque todo lo de él siempre en su mente es... Yo lo que hago lo monstruoso más pegona y todo lo puedo vender y todo lo voy a hacer película. Y lo que hago yo lo hago mejor que cualquiera que ya lo haya hecho antes. Ajá. Y la otra es, por ejemplo, el que dice que ya tiene la película tal cual, es la versión de Batman, ¿no? De Nemesis, efectivamente, sí, ¿no? Sí, pero Millar toda la vida está diciendo que todos sus proyectos van al cine. Y tiene su versión, ahora. Lo que dice está haciendo es de Secret Service, ¿no? Es correcto, que no deja de ser lo que dijimos, su James Bond, con su wannabe de aprendiz, que parece más bien ya de Smoking. Entonces, así como que dices, güey, y tu pinche creatividad, ¿qué pedo, no? O sea, sí, estás poniendo cosas en contexto, choques, o sea... Chucky Cass no me deja de parecer algo original dentro de lo que cabe. Creo que de todos lo más original que tiene. En su Millerverse, sí, porque de cierta manera... Es la mejor muestra. ¿Tuviste unas declaraciones que hizo hace poco Alan Moore que enardecieron a la bola de pendejetes, que por ejemplo, como los que nos escuchan? Sí. Porque él dijo que él no había vuelto. El tío Clark y lo saluda. Amor, él les trae amor. Les traigo amor. Y yo no más no. Y él mencionaba que él no había vuelto a leer superhéroes desde hace años, que él odiaba el género de superhéroes, que cualquier persona hace más de 13 años que sigue leyendo superhéroes. ¿Eso es cuánto lo dijo Alan Moore? Eso hace poco, hace uno. Alan Moore ya está medio loco porque la neta ya es más reciente de su trabajo. O sea, eso lo sería coherente si lo hubiera hecho después de Watchmen, no después de haber reventado un Tom Strong tan chingón o Prometea, ¿no? Yo creo que ni siquiera más Tom Strong que Prometea con su trabajo en Watchmen, pero siento que tiene bastante verdad en lo que él dice. No, Alan Moore sabemos que sabe dónde trabaja y está bien parado. Y sabe dónde pega. Navega con bandera de brujo. No, y a lo que va fundamentalmente es una, que el grave error, una vez que se encerraron los cómics en un mercado directo, le empezaron a hablar al mismo público, y es un público de 30, 40, 50, 60 años, en lugar de al que originalmente iban dirigidos, que era un público menor de 13 años, de entre 8 y 13 años. Bueno, la prueba más grande de ese público, yo siempre he sentido, desde que, ¿quién es el escritor de La Legión, güey? Más joven que él. Güey, ¿de La Legión? No, él no sabe. Jim Shooter, no mames, claro, wey, a los 13 años sí. Estaba escribiendo. Ah, wey, en ese entonces, sí, a los 13 años. Entonces, ¿cómo le puede hablar un niño de 13 años a los de 13 años? Pues, muy sencillo. Pero es cierto, ¿no? Los superhéroes sí sencillo, le hablaban wey. En esa fantasía. Por eso es un superhéroe clubhouse. Fantasía preadolescente. Ajá. Y ahí eso iban dirigidos. Hubo güeyes que se quedaron encerrados en eso. Y no lo podemos negar, el güey es que nunca han avanzado de eso. Sí, es correcto. Y que es el público al que le... Más allá, porque... Nosotros puedes... sí, de cierta manera, claro que sí. Sí, mire, tenemos... tiene cosas que no, pero al final como pero lo he comentado no varias veces. Pero por lo menos no me interesa saber cómo Batman... Ajá. Fónica. Por eso pasamos como 15 minutos del inicio de este bloque hablando de eso, ¿verdad? Nah, pero nada, pero no de chunga, no en tono serio, jamás me lo he cuestionado. O sea, son cosas que no vienen ni al caso, güey. ¿Por qué? Porque es un personaje ficticio, papel, y porque nunca tiene sexo, porque nunca va al baño, porque no me interesa leer a Batman cagando. Ni si fuera un ser humano seguramente lo haría, que pero no le la mole cagando. Es racista, que tienes muy severos pedos. Que lo hemos dicho, uno de los graves problemas que tienen los superhéroes es cuando los volteas a ver con ojos de adulto. Claro. Y te empiezas a cuestionar el cómo hacen las cosas o qué hacen. Mira, porque ya perdiste el evento de la fantasía preadolescente. Por supuesto, y el hecho que te cuestiones que te esas pendejadas, güey. Disculpa, me estás leyendo algo que ya no debes de leer. Para ti, güey. No, es como si hoy nos pusiéramos a cuestionar o quisiera ver a un Bugs Bunny aún más irónico. No lo necesito. Honestamente. No. Bueno. Puede haber muy buenas obras como Watchmen. Watchmen es una buena obra que, claro. Es a lo que voy, Alan Moore lo que hace es deconstruir el género del superhéroe. Pero está deconstruyendo. Y aplicarle todas las sensibilidades adultas que puede. Sí, claro. Pero no lo... Decir, pero el error es que, como bien dices, la gente va creciendo en edad y todo lo quiere en ese contexto. O sea, no sé si está dormido o no. No, no, no se está espiando. No es una persona fiable. No se está espiando, güey. El problema con todo esto es que llega el momento en que un gran sector de los lectores de cómics empieza a exigir que toda la temática o todo el tono de los superhéroes sea el mismo de Watchmen. Bueno, sabemos que es un problema eso, con las modas, ¿eh? Eso no deja de ser una moda. Pero porque el problema yo creo que va más allá de ser moda o no ser moda, es el público empieza a tener la edad para entender lo que está escribiendo temas Alan Moore. Exactamente. O sea, temas bueno, más allá de, la otra página, de un Flight Greenway. Ajá. La otra página muy, muy grotesca que salió esta semana. Ah, la de... Killing Joke. De Boland. Sí. En el cual sí se ve... algo en un tono más sexual sobre Bárbara Gordon. Pero siempre ha sido. Pero ¿sí viste la imagen? Sí, claro. Sí. Pero al final siempre ha sido, porque la gente dice, es que el guasón violó a Bárbara. No la puede haber violado, porque la mata. Ajá. Traía un balazo en el que estaba desangrando. Lo que siempre te presentan es... Hay gente enferma que rayaría en la necrofilia. ¿Eh? Hay gente tan enferma. Lo que hace es, así como está desangrándose, le quita la ropa y le toma fotos que son las que le muestra Gordon en The Killing Joke. Ajá. Sí, pero vaya, siempre ha estado, lo que lo hacen es menos explícito. Le ponen la lugar, en lugar de ponerla toda desnuda, le ponen nada más la cara con su cara. Y se ve hasta la pelvis, sangrando todo. Es imposible, o sea, es imposible que lo hubiera violado, pero los que lo están leyendo, doctor Clarky, lo ven, ha hablado, no, pero es cierto, no, y es lo que, pero los que lo quieren, el problema, ver, sí, porque sienten que eso les da un tono adulto. Ajá. El problema es de que sienten que eso es lo que le da un tono adulto, y entonces eso hace más, entonces, válido el cómic que están ellos leyendo. Ellos sienten que eso les da a alguien a Millar, y Millar es lo que les dice, mira, todos los días, de por qué su universo es mejor, porque en su universo se hay mentadas de madre, si hay violaciones, si hay castraciones, porque en su universo hay eso, eso lo hace y él lo vende mejor que el universo Marvel. Pero lo, y lo vende mejor. Pero es lo que estábamos comentando la semana pasada, güey. Y yo insisto, una mente tan retorcida como la de Grant Morrison, y que a la fecha he dicho, pues yo llevo 30 años escribiendo cómics y hasta el día de hoy nunca he escrito una violación. Sí. No le he hecho falta. Mira que es retorcido. Grant Morrison, sí. Pero sus retorcideces son muy distintas. Ay. Estoy de acuerdo. Pero cualquiera que haya leído de Filthy y ver los espermatozoides volando, güey, atravesando gente, son violaciones, que no mames. Ojo. Pero, honestamente, pues, se le está mamando. Pues ese ya se llama flexibilidad. Pero el punto de todo esto... Desmienta a mi querido Dan Campos, que también leyó de Filthy. Pero la cuestión de todo esto... es un cómic muy distinto. Exactamente. Un público muy distinto. Claro, pero no es Kevin Smith en todos cómics que presenta violaciones. Son cómics de superhéroes. Es más, hasta el Guasón dijo... ¿Quieres violarme, güey? Exacto. No manches, güey. Exacto. Y no olvidemos que él se le ocurrió hacer a Black Cat. Oh, mi gran trauma es que me violaron. Sí. Una mierda. O sea, sí, maldito gordo ese. Aparte, 5 años para decir esa pendejada. Lo hubieras dicho, le voy a presentar eso y no lo compro. No manches. Más incompetentes que he visto en mi vida es ese tipo. Curiosamente, con momentos brillantes. Brillantes no. Momentos buenos. Chidos. Pero es bastante, no. En general, a mí me su parece... Su Guardian Devil es decente. Hasta un reloj descompuesto dado de la hora. Y Weaver es decente, pero hay violaciones. Sí. ¿Hay violaciones? Sí, sí lo hay. Stan Lee le ofrece su alma a un demonio a través de... A no sé, pero aparte, depravó a un niño. Exacto. Está más... Bueno, eso yo creo que ni Millar. Güey, y previo a eso... que tenemos un gran fan de las películas... Chafa, Kevin Smith. Pero, la neta. Lo de meter mi shift ahí. Son entretenidos, sí. Güey, te lo voy a poner de esta manera. Previo a que llegara Stan Lee con todo ese relajo. ¿Stan Lee o Stan Lee? Y su monstruo. Stan Lee Lieber, mejor conocido. Como Stan Lee. Como Stan. Ah, okay. No, es Stanley. Es Stanley. Stanley. Pronuncia bien, por favor. Es lo mismo, rápido. Stanley. El verdadero nombre es Stanley Lieber. La pronunciación correcta es Stan Lee. Pero previo a eso, en la parte de Quiver, donde es el expose de Black Canary, hay violencia. Es el dominio del belga, ¿no? Eso es bueno. hay violencia intrafamiliar. Ajá. Sí, o sea. No, ya ha habido varios más. Una vez más, en Longbow Hunters, Black Canary es totalmente brutalizada. Entonces todo el mundo dice, ay, es que la violaron. A ver, espérame, en ningún momento, nada más... No es violada, es brutalizada. Güey, se ve que le ponen una madrina, sí. Pero te lo dejan relativamente a tu interpretación. Mi querido Alejandro Sato dice que les falta el Speed Force y será un programa completo. Ya salió el Longbow Hunter. Por ahí yo creo que Wally West es forzado por Barry Allen. Por el Speed Force. Por el Speed Force, ya. A quien seguramente sí fue forzado fue Io Barton, que por ese traumó y se convirtió en... Sí, sí. Correcto, es ¿qué? Parte de su reverse. Sí, yo creo que sí. Ahí está, ahí está explicado. Buen punto. Pero fíjate, ahora, pero digo, yo insisto, vuelvo a lo mismo. El punto es, en el momento que tú quieres decir, que quieres validarle ante la gente, no, es que yo leí el Killing Joke y es para adultos. ¿Por qué? Porque el Joker viola a Barbara Gordon. ¿En qué momento? Y eso es lo que estamos comentando. ¿En qué momento eso lo vuelve para adultos? Eso lo vuelve sensacionalista. Y a ti te... Lo interesante aquí en no es eso. No. O sea, eso es lo que tu débilmente, tu mente de retarded, te obliga a decirle a la gente para justificar que estás leyendo una historia de superhéroes. Yo siempre he comparado en ese momento, yo creo que les dije y alguna vez me tiraron de loco, pero Fight Club se jacta de ponerte pene. Y te sale explícitamente en un cuadro. Ahí está. Y te los demuestra. Pero lo explica. Lo más divertido es decirlo. Eso es lo interesante de Fight Club, estás bien estúpido. Sí, claro. Eres un imbécil y no ves más allá. Uh-huh. Entonces, ese es exactamente lo que verías en una película o una obra como tal. Exactamente. O sea, ¿ves una viñeta o ves un todo? Entonces, a lo que venía esto es un poco lo que comenta Alan Moore, que me parece que tiene cierta razón. Sí, Alan Moore pero es evidentemente, una persona muy congruente, ¿eh? No es congruente porque muy congruente, él mismo se está disparando en el pie, güey. Exactamente. Pero sí hay mucha razón lo que él dice. Pero, y, y algo que hablábamos, que era, al final, el daño que creo que a la larga le hizo el mercado directo a los cómics. Los terminó encerrando en un gueto. Y perdón, pero Batman no es más popular a partir de un mercado directo. No. Parte de la pil que tiene el personaje, al igual que Spider-Man, y tal vez por lo que son los más comerciales junto con Superman, es que porque tienen un amplio rango de público. Te lo voy a poner de esta manera. Yo lo único que le he criticado, y tú lo sabes muy bien, a la franquicia de Batman, ya como cine. Yo lo que te digo es, me gusta, es una obra maestra, la neta, como pero tal. Pero no es all margina a un sector muy importante de su ahora, público. Yo te voy a decir una cosa, güey. Ahí lo que yo siempre he dicho es, hay cosas que cuida considerablemente. Porque es más un tratado de adultos que va más hacia, no las imágenes que le terminen impactando a un niño, porque es muy poco gráfico. Uh-huh. Hay muy poca sangre, si es que hay, y no hay ni una sola palabra altisonante, ni grosería, pero más bien es a un trato que le da a los temas. Sí, pero psicológicamente es incorrecto, o sea, es como cuando yo entré a ver El Laberinto del Fauno, y vi a un niño de 6 años adelante de mí. Ay, güey, es como cuando fuimos a ver Watchmen con niños adelante de nosotros. Es correcto, es correcto. Que Watchmen sí es una obra mucho más gráfica en muchos aspectos. Sí. No, pero espérate. O sea, la bestialidad de la tortura que hacen con el del español. Uh-huh. Ah, en el Laberinto del Fauno, güey, cuando está torturando. No, el Laberinto del Fauno no era para niños. Yo te digo, el niño de adelante de mí estaba atacado de risa. Y yo digo que es el futuro Joker. Sí. La neta. No necesariamente. Dices, porque es algo que no entiende y no sabe cómo reaccionar. Porque hay cosas que tú se las dejas al criterio de un padre. Pero, por ejemplo, Mark Millar, su diferencia, por lo que... ¿Qué los vuelve adulto? Todos los cómics, todo lo que hace Mark Millar, ¿qué lo vuelve adulto? El lenguaje y el nudismo. Punto. O sea, no tiene más que aportar. Ahora, no es una complejidad. Porque ni siquiera... Alan Moore maneja mucho esos mismos temas. Tanto lenguaje, nudismo... situaciones sexuales, pero hay una complejidad en los temas que maneja. Claro. Pero ahora, Sandman, o sea, tú ves él maneja muy poco esos temas. Sí. Sí los llega a manejar, pero los maneja muy poco. Oye, qué bonito. ¿Qué es lo que lo vuelve? La complejidad del tema. Oye, por cierto, qué bonito. Hace poquito explicó Neil Gaiman, el primero que le explicó cómo hacer cómics, fue Alan Moore. Sí. Le dijo, oye, ¿cómo le hago? Y le explicó, pues es como un draft de cine. No, pero esto te explicas como al cuadro, bla, bla, bla, bla, bla. Y dijo, de ahí me puse a escribir. Muy chido. Es un escritor de cómics. Es un escritor que y aparte... Y enseñó a Gaiman a hacer cómics, que es distinto. Ahora ve la diferencia entre lo que escribe Gaiman y lo que escribe... superior como escritor Gaiman, ¿eh? Bueno, el lenguaje que utiliza es bestial. Pero, honestamente, el Frangel es un duro. Un duro contrincante, ya literariamente. Che, estoy de acuerdo, pero me parece que al final, o sea, los temas que ha tratado y cómo los ha tratado Neil Gaiman, y al final su obra es muy accesible, si no es por la misma complejidad que tiene el manejo de ciertos temas. Ahora, te voy a decir una cosa. Y él es que, vamos, ¿cuántas historias... Neil Gaiman ha escrito libros infantiles. Mil y un cosas. Pero ahora, aquí hay algo muy importante que va en relación con lo que estás mencionando tú, Clasio. Sardos es otra cosa. Es una fragonería. Pero que escribe de la historia de la niña que entra al mundo alterno. El Mirror Mask. No, hay una que hace una película de animación. Coraline. Es una historia infantil. Ojo, aquí hay algo que... Tiene una complejidad y no se trata de más. Se escriben varios niveles. Mira, complejo. Aquí hay una prueba muy rápida, güey, de las cuestiones. Se perdió un novelista perdido. Sí. Se perdió en chichis inventadas de madre. Sí. Ahora, aquí hay una cosa importante, güey, que estamos descuidando. Estamos hablando mucho de lo que sí, obviamente, son los cómics de superhéroes. Pero ahorita hablando de la distribución, de que cómo hizo daño el mercado directo, siempre hay un título que siempre hemos pasado por alto. Archie Comics. Y Archie Comics sigue siendo un cómic accesible para niños. Tengo mis dudas también desde que llegó al mandato Uslan, pero sigo, no, la neta ha cambiado mucho. Sí, pero sigue siendo accesible. Afterlife with Archie. El after, sí, okay, exacto, temas como todo. Pero me da la impresión que lo que ha hecho es ampliar su mercado, tal vez. Pero no es un error, honestamente. De cierta, no estoy diciendo, porque una industria lo haría. O sea, una industria es un... Pero no es el error clásico del superhéroe. Al tratar de satisfacer los mercados que no estaban en boga y dijiste, bueno, no hay algo de western, pues voy a mandarlos al western, ¿no? Ahora, no existe un mercado vértigo, pues los voy a hacer el vertigüesco, ¿no? El mismo personaje. Pero no los... Entonces, caes en depredar ciertas cosas, Archie. Pero hay una gran sesentera chida que siempre ha tenido. Aquí hay una cosa importante, exactamente. Mientras siga saliendo, creo yo que no. Y hay otra cosa importante. El error que tuvieron los cómics fue que lo introdujeron dentro de su cómic general. Pero viéndolo como industria, es muy inteligente para no morir como blockbuster. No lo sé. Otra cosa importante. No estoy seguro porque el cómic es un cómic, ¿no? Muy escrito, como medio impreso y como medio de lectura. Lo que ha ido haciendo es contraerse hasta el grado que su tendencia natural sería desaparecer. No, pero vaya, Archie, acuérdate que... No las marcas. No. Pero Archie, aquí hay algo muy interesante. Acuérdate que es Newsstand. Archie es Newsstand. Comparación de los otros. Y la razón por la que uno no está tan familiarizado con los números de venta de Archie es porque no se distribuye por medio de Diamond. Este va directamente a Newsstand. Los números de reporte llegan tarde, ajá, y obviamente a la hora de hacerlo no llegan a la misma velocidad. Cuando te das cuenta que ¿cuál es el cómic de DC que más vende? El cómic de DC que más vende. Bueno, pero regularmente, pero una serie normal, decente, de moda, 200,000. ¿Pelote? Archie en el mes más flojo, lo que está vendiendo son 350,000 copias reportadas. Bueno, pero eso siempre lo hemos dicho, ojo, es algo que hemos dicho en este programa. Sabemos que Archie se cuece aparte. Sí, no. Pero aquí hay una cosa importante, te voy a decir, y es cuestión de mercado. Archie lo que está haciendo es, ya no te gusta lo que estoy haciendo con Archie, perfecto, ya no eres mi público. Yo sigo escribiendo, la gente que, el público natural de Archie siguen siendo niños y preadolescentes. Exactamente, pero aparte de todo le mete temas de moda. ¿Te gustan los chombis? Sí. Ahí te va el Afterlife. Pero sigue siendo Archie. Es correcto. Ajá. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero vaya, sabemos que sí está ampliando su mercado y sería el caso. Porque, por ejemplo, Batman empezó a tener temas así ya más escabrosos y más esto. Que pudiste haber sido tratado en un... Pero no, se fue a mercado directo, no se quedó en Newsstand. Es correcto. No, pero yo lo que digo es, ¿quién sabe qué vaya a pasar con este fenómeno de Archie? En el que sí lo están haciendo, lo están llevando a otros lugares, pero sin embargo es como Animal Man ser un personaje ñoño y después ahí es Vértigo, güey. Sí, ¿me entiendes? O sea, y ahora, quiero que sea DC otra vez, ¿sí me entiendes? Ahora, el problema con un mercado como el de Archie, que se me hace muy inteligente, es, ya no te gusta, ya no eres mi mercado, yo lo voy a seguir publicando tal cual, gracias. Se sigue renovando y sigue teniendo grandes números. Pero lo chido de Archie es que cualquier cuate puede agarrarlo y disfrutarlo. Y el número que agarres no necesita una continuidad. No. Ajá. Ahora. Bueno, Afterlife sí. La diferencia, el gran error para Archie Comics, que no es la editorial, sino para la línea de cómics de Archie, va a ser el día que lo metan a mercado directo. Ese día vamos a ver los números. Cuando lo empiece a distribuir Diamond pinta honestamente. Una, por el sistema de migraciones que está viendo y el de distribución de digitales. Archie está en digital también. Sí, por supuesto, ya no, o sea, nadie puede obviar el estar en digital. Exactamente. Pero lo más curioso es que no tiende al directo, ¿no? Está cambiando el mercado, definitivamente. Entonces no creo que pase por ese, no va a ser mandado ahí. De hecho, el directo tiene peligro. Exactamente, por eso digo, ese es el éxito de Archie. Archie tiene muy... Ok, dice, perdió el aire sesentero. Sí, ¿por qué? Porque la gente que vivía en los 60 ya no tiene por qué leer Archie ya entiende que ya, ok, Archie ya no lo voy a leer. ¿Y qué es lo que pasa? Que las nuevas generaciones son las que se acercan a Archie Comics. Y bueno, nosotros vamos a un corte y recuerden que... Este segmento fue presentado por... Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Somos el equipo secuencial, nosotros regresamos con su sección on the run. Vamos y venimos. 7-Eleven is the spot. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears. Oh my ride, we furious and fast, supersonic like JJ Fatten. We rock till the wheels are flat. Can't beat that with a baseball bat. Girls know how I feel. Daily spec, I keep saying, not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money. Tokyo Suki. Don't worry about it. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección. On the Run, exactamente. Bueno, ya en el corte anterior estuvimos platicando, sí, por lo regular, no lo dudo ni tantito. Pero bueno, en el bloque anterior ya hablamos con respecto a las piradeces que viene del Millarverse, todas sus puberteces. La diferencia, por ejemplo, lo que estamos comentando de un Archie Comics, ajá, cuál es la diferencia en la cuestión del acercamiento al público, ajá. Y bueno, pues vamos, yo honesta y sinceramente dudo mucho de que pueda haber una consolidación y que tenga éxito un universo que estás gritando a los cuatro vientos, que va a tener una congruencia y que van a ver que así deberían ser los cómics en el siglo XXI y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque al final del día no es la primera vez que Millar declara cosas por el estilo, ¿no? No, pero es la primera vez que presenta su universo como tal, ¿no? Yo creo que funcionará y funcionará con una enorme... Yo creo que va a ser algo que puede pegar hoy, pero dudo mucho que se vuelva algo memorable. Algo bueno, que tiene un cómic interesante que no hemos platicado, no lo he leído, la neta, el Jupiter's Legacy, ¿no? Que parece que está interesantón dentro de lo que cabe. Habría que verlo, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, viendo cosas así... Trascendencia, ¿no? Trascendencia, exactamente. Que al final yo creo que la trascendencia de la mayoría de los personajes y superhéroes no vendrá por el cómic en sí. Vendrá por las diferentes interpretaciones que tengan en cine, en televisión, en medios electrónicos, etcétera. Y eso es lo que los llevará a reinventarse de algún modo de acuerdo a la época. Oye, y hablando de eso, no les late que deberíamos de tocar un tema aparte de trascendencia. Creo que hubo unas noticias muy interesantes por DC Comics en el aspecto de sus películas. O chismes por ahí. Pues no, comentaron que tienen por ahí una... un plan de hacer varias películas de bajo presupuesto, o bueno, relativamente bajo presupuesto, que no sean el... Dicen de 40 millones o menos, ¿no? Ajá. Entonces, yo sí es bajo presupuesto para superhéroes, o sea... Pero con algunos de sus personajes menores, diferenciándolo de lo que serán los mega blockbusters como Man of Steel, como Batman, que son principalmente los que tiene funcionando en... Por el lado de Trump, se habla de un Suicide Squad. Ajá. Se hablan de Team Seven, ¿no? No creo sí, que sí, Team Seven lo mencionaron bastante, sí. O sea, y todo eso fue el chisme de que este cuate David Goyer iba a ser el nuevo el consultor, ¿no? Algo así como consultant, claramente, ¿no? Sí, que decían, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí, está chido, quieres hacer una película, por ejemplo, de Team Seven o pitch, ¿no? Que revisa el pitch. Exactamente, llévalo con Goyer y si Goyer dice va o cualquier ajustito que te diga Goyer, lo tomaremos, será más fácil que lo tomemos en cuenta. Obviamente no están diciendo, si te acercas a Goyer automáticamente es un hecho, ¿no? Por lo que parece. Entonces será como el que lleve el control, que eso es más a tono de rumor que de que de una noticia confirmada, pero que él es el que tendrá de algún modo como el control sobre la visión completa de los personajes de DC Comics. Oye, pero ha habido otro productor, no sé qué parte sea exactamente de DC Comics, un cuate que ha estado tuiteando cosas muy cañonas. O sea, fue el que dijo, ya quiero ver qué onda con el Batman retirado, que ya no le habla al Robin, que se va a dar de madrazos en Superman Batman, ¿no? Ay, cabrón, ya me mencionó un Robin, ¿no? Mencionó a Dick Grayson y mencionó que la posible aparición de un Nightwing. Dice Robin. Pero fue, ¿quién? Es un cuate, tengo el nombre ahí, ahorita me acuerdo, ¿no? Obviamente. Porque puede ser un productor, por ejemplo, la parte de Arrow y de televisión que tienes a Arrow y tienes a Flash. Está, no olvidemos, son los, el par este... Pero que aparte dicen ellos, no es si mal no recuerdo, no es Berlanti, sí. O de los que están como parte como del... parte del consultant, ¿no? Pero aquí lo menciona también, bueno... Porque lo que pueden decir es, quiero ver por lo que se rumora y lo que dicen que van a hacer. Cuate dice sexual, o sea, como dando tiempo. También se menciona que en el Man of Steel, en el video que va a salir en el DVD, en el video, ya salió el Blu-ray. Ajá, viene el Easter egg de Cyborg. Bueno, ya. Bueno, que ya se había visto, ¿no? El de Star Labs. Pero ya lo menciona con conciencia este, el actor. Hay una cosa que se mencionó al respecto. O sea, que más Shaman Hunter no verán. Sí, no. Será sustituido por un negro. No, necesariamente, porque no sé que Easter eggs hay muchos. ¿Cuánto no vimos Easter eggs de Namor en las Marvel. Películas de Marvel? Sí. Y al parecer ni los derechos de Iron Man. ¿Eh? En Iron Man 2 salió Atlantis. Ajá, sí, Barry, en el episodio de mañana se llama The Scientist. Se llama. Pues sale Barry Allen. Mandaron sí, algunos hints de que viene en Arrow. Y ya bueno, se habla de Bonina Monday. Ya salió la del. El humano que termina convirtiéndose en Solomon Grundy. Es correcto. Ya salió, entonces ya mencionaron el Born on a Monday, que al parecer también vamos a ver a Grundy. Mencionan algo de Question. Es correcto. Mencionan algo de darle un mejor uso al Clock Tower, que para que no sepa qué es el Clock Tower, era la base de donde Oracle controlaba las Birds of Prey. Que aquí tienes lógicamente que te puedes tomar el lugar de Oracle. Felicity puede ser la Oracle, y al final ya tienes a Black Canary y a Huntress. Es correcto. ¿No? Entonces, ¿seguimos viendo Batman? Sí, totalmente. No, por supuesto, o sea, sí. Arrow. No, de hecho se menciona a Nightwing en Arrow. Ajá. Que salió un actor que era de... Bueno, no directamente la producción. El actor se está como autopromoviendo para aparecer de Nightwing. Ajá, y salía en Vampire Diaries. Sí, pero no creo, porque Nightwing depende directamente de... Sí, yo también veo... Batman, ¿no? Yo, como la presentación que hice mi carnalito, que te estuvieron dando y dorando la píldora en Smallville, lo mismo sabe con Nightwing. Sí, ahora, otra cosa interesante. Lo que llama la atención es de que en Arrow sí han mencionado el no por nombre a Ra's al Ghul. Ajá. Y va a salir Nyssa. La hija del demonio, no es Thalía. Es la hermana, es la otra hija. Por lo menos vemos que ha tenido varios vástagos Ra's al Ghul. Y una de sus hijas es Nyssa. Sí, es correcto. Nyssa al Ghul. Ahora, también hay otro comentario también que hacen es, por ejemplo, que la gente de Arrow dice, ok, nos ha estado funcionando meter diferentes personajes, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos, obviamente tienen que pedir autorización, no es así de que, ah, sí, güey, ahora vamos a meter a... No. ¿Sabes qué? Queremos usar ese personaje y que es precisamente los altos mandos de Warner los que dicen, no, a este personaje no lo puedes usar. Yo tengo planes para él, para otra cosa, sí, no, la madre. Exactamente. Este cuate que te digo que está tuiteando, porque la neta, disculpe, no tengo el nombre a mano, pero sí es un productor. Menciona, que dice, den por hecho, la película, y Wonder Woman sí sale en la película de Batman contra Superman. Es lo que me llama la atención. Yo creo que ninguna persona en poder de lo podría decir. Es lo que se me hace raro. No sé qué tan conectado esté, aunque yo no dudo que pueda aparecer Wonder Woman como un cameo. De hecho, yo creo que sí va a aparecer, pero o te van a dar fácilmente la entrada hacia Wonder Woman. Entonces, en pocas palabras, el love interest supuestamente del plot puede ser un fake o un misdirection. Lo más probable. Me suena. No necesariamente. No necesitas dedicarle tanto tiempo. Un romántico en una película centralizada en otro personaje y con el que vas a compartir. No, o sea, es difícil. No. Te da muy poco desarrollo para Batman. No, te da muy poco, o sea, pero no necesariamente, porque Love Interest puede ser la que es la chamacona que lo acompaña a un evento, punto. Sí. Sí, puede ¿no? ser así, o sea, como el Matt Pearson salió no, en Batman no, Robin. No, castellano, no es esta chava, tipo el pero ¿cuánto tiempo sale Matt Pearson en Batman and Robin? No sabemos si esas chavas sean para el Love Interest o no, entonces, o sea, quién sabe. Hay muchos rumores y está padre y ahorita todos especulamos, pero todavía quién sabe qué es lo que van a hacer. Ahora, a mí algo que no me sorprendería es de que estén probando suerte y puedan terminar uniendo lo que están desarrollando como series de televisión, uniéndolo con cine. No me sorprendería que esa sea una de las ideas o de las posibilidades que tienen, pero yo creo que primero van a probar mucho más cómo funciona Flash, sí. A cómo funciona, a ver si es el que pudieran utilizar para la película, para llevar al cine, ¿no? Todavía de Flash en el la televisión antes que el cine. Sí. A mí me sigue pareciendo es la única burra que no me ha cuadrado en todo el plan. A mí igual, ese es el que no me acaba de cuadrar. Y más el actor que escogen, que puede ser muy bueno. Que sí creo que hayan tenido cierto cuidado en tratar de elegir al actor para que interpretaría Flash. Pero no me... pero bueno, puede ser de las posibilidades que todavía estén analizando, ¿no? Sí. Al final tampoco le estás invirtiendo tanto dinero. Sí, no. Y digo, y también me queda claro que por la cuestión del éxito de la serie de Arrow, digo, que se vayan aventando. Y como dices tú, yo creo que puede ser un movimiento inteligente para familiarizar a la gente con los personajes. Que de ahí a, ¿sabes qué? Sí, definitivamente es el mismo actor el que vaya a hacer la película y la serie de televisión, pues dista mucho, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante que siempre ha dicho Atomic y he coincidido con él. Es, Flash es de los pocos personajes que no tienes que familiarizar tanto a la gente. El problema de familiarizar una cara implicaría ya tener planes de sacar este actor, ¿no? Y unir los universos cinematográficos y de televisión. No le veo otra razón. Yo igual, yo pensaría exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, y yo sí creo que está como posibilidad, más que ya definido el que los vayan a unir, que sí están contemplando la idea de poder unir, porque al final sería un movimiento que no ha hecho Marvel. Sí y no, porque Coulson sí funciona como unir a los universos. No, porque Coulson salió en cine, y todo lo que hizo Marvel fue, claro, a través de cine. Claro, claro. Pues. Pero, estás muy tenso. No, es que cuando no vengo de copiloto suele pasar así. Exactamente, pero bueno, entonces, yo estoy de acuerdo, si es del cine al este, pero bueno, no deja de estar ahora del lado inverso, ¿no? De la televisión al cine. Como mencionan. Entonces, a lo mejor el tratar de unirlo y presentar un universo expandido de alguna forma, que te combine televisión y cine, y dejas para el cine tus cartas más fuertes, que son evidentemente Superman y Batman, tal vez con la Mujer Maravilla, y a los demás los llevas en televisión, donde te da mucho margen para desarrollar a los personajes de una forma mucho más detallada que el cine, ¿no? Entonces, puede ser, seguramente sí lo están analizando como posibilidad, pero yo creo que dependerá del éxito que tenga, que continúe teniendo Arrow y que en su momento tenga Flash, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, pero hay decisiones muy interesantes, ¿no? O sea, el hecho de Ra's al Ghul es meterse en camisa de 11 varas que no te toca, así de sencillo, en esa serie. Porque es muy distinto presentar personajes como Firefly, Deathstroke, el mismo Deathstroke, que ya meterte con Ra's al Ghul, que ya es un personaje que además ya ha sido llevado al cine, ya es un villano identificado de Batman masivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí me llama poderosamente la atención que no haya ningún problema, por ejemplo, que te pongan una Huntress, como dices tú, que te pongan un Ra's al Ghul, que venga... Sí, la misma Huntress, presentada como parte de Arrow, a lo mejor, vamos, no es un personaje que te genera tanto conflicto como Dick Grayson o la figura de Robin, o ya Nightwing, por eso yo creo que Nightwing se mantendrá hasta cierto grado todavía off-limits de Arrow. Pero pensaría lo mismo de un Ra's al Ghul. Yo exactamente sí. Lo mismo. O sea, a mí ya hay varios movimientos que me hacen pensar que la idea de poder unificar todas estas versiones interesante. Está presente, que sí está siendo analizada, pero sí depende de cómo continúen los resultados. Yo creo que el movimiento más arriesgado, más allá de hacer un Batman Superman en cine o presentar una Wonder Woman en cine, yo creo que el movimiento más arriesgado fue el no darle un backdoor origin a Flash para su propia serie, o sea, que no sea un spin-off directo, sino que va a su propio piloto, o sea, no vamos a ver a Flash Te presento a Barry Allen. Ajá, te presento a Barry Allen. Si quieres ver en traje, velo en su serie. Exactamente. Eso es inteligente, pero al final del día no deja de ser un riesgo, obviamente medido, pero no deja de ser un riesgo decir, ¿sabes qué? Pues le tenemos mucha fe a Arrow, lo que estamos haciendo con Arrow, también recordemos que los productores de Arrow están involucrados en Flash, ajá, entonces es, le tenemos suficiente fe a lo que estamos haciendo, pues órale, vas, es ¿no? Es el mismo equipo creativo, a diferencia de la serie de Gotham, de la serie de Constantine, que sí son otros equipos. Sí, ajá. Aquí sí es el mismo equipo creativo, los mismos productores. Tanto que lo presentan en esta serie, es evidente. Que ajá. Es. Entonces, pues a ver qué pasa, pero de entrada suena intrigante, uh-huh. Ajá. Suena atractivo hasta cierto punto, mueve suficiente morbo desde mi punto de vista. Yo creo que veremos con algo más de claridad cuando tengamos también más noticias con respecto a la serie de Gotham, que me parece que es tal vez la carta más fuerte, porque al final es una serie de Batman. Y no, y ahí mencionan algo muy curioso, hay un leak por ahí, uh-huh. Que Gordon va a estar investigando el caso, y sale una carta, tipo de los crímenes del Joker, que es como... No, más bien lo que mencionan es que estará investigando el doble homicidio más famoso de Ciudad Gótica. ¿Cuál es? Obviamente. El de los Wayne. Sí. Exactamente. Entonces, para ver si realmente la idea va a presentarla antes de Batman, que a mí me parece, no solamente un riesgo, me parece un error. No, es que lo primero con lo que ellos lo ligaron fue... si recuerdan, Gordon dice esto en Batman Begins. Que era, estaba editorializando y fue en Bleeding Cool y después incluso pone un update y sí, tienen razón. Lo que estaba yo pensando era el homicidio de los Wayne, no en otra cosa. Entonces, sí, soy un pendejo, o sea... Sí. Bueno, sabemos que Rick Johnson de repente es ya... imbécil. Pero sí. También tiene sus drones que son los dos imbéciles, ajá, obviamente. Sí. Pero, o sea, a mí la idea de la serie de Gotham presentándote a la Ciudad Gótica antes de Batman, no... ¿No te encanta? Decir que es que no me encante. Me parece que una buena idea sería algo como Gotham Central, la idea de policía... En la ciudad más conflictiva del mundo, que además tiene un superhéroe, que tienes que lidiar con los supervillanos y además con la presencia de un vigilante, sí. Desde el punto de vista no del vigilante, desde el punto de vista policial. Como estás rapiñando la harina antes de tener el pan. Algo así. Y no olvidemos que S.H.I.E.L.D. es la clara muestra de a la gente no le interesa ver... los otros güeyes quiere interesa ver superhéroes, ¿no? Empieza a meter cosas ya por lo menos o villanos o algo. Exactamente. Ajá. Entonces lo interesante de Gotham sería ver la historia de los policías lidiando con los madres que dejaba Batman, Freeze, tuvieron por fin tuvo un incremento impresionante de rating S.H.I.E.L.D. y es obviamente por la inclusión de el ligue que tiene con Thor. Y es lógico. Y también por todo el movimiento de publicidad que se le hizo, ¿no? Así como que, a ver, güeyes, ya vamos a ligarlo. El incremento impresionante fue, subió .02, .03, que no habíamos que en Estados Unidos, los números son relativamente pequeños. Volvió a ser de 6 millones, se fue a 9 millones otra vez, ¿eh? Sí fue el 30+% de una semana a otra. Sí es un incremento importante. De 6 millones el 30+% son como 2 millones. Sí, pero no olvidemos que en Estados Unidos los ratings se miden distintos en el... No distintos. Lo que pasa es que aquí vemos... ¡Tiene 40 de share! Las series más exitosas que hay en televisión, aquellas 4, inalcanzables, ¿no? Que son, no sé, me parece que series como Walking Dead o cosas por el estilo... Uh-huh. Creo que las que más llegan como a 18, 19 millones de espectadores, sí, claro. ¿No? Bueno, NCAA también está grueso, impresionante, no sé por qué tanto, pero sí, impresionante, ¿no? No, y hablan de series, sobre todo, otra vez, hablemos dependiendo la cadena. Sí. Hay series que con los 2.2 y medio de rating, lo que ya están diciendo es la espada de Damocles. Ajá. Van a cancelar esta serie, sí. ¿No? Que lo decíamos, son más o menos el rating que trae S.H.I.E.L.D., y ella sí, S.H.I.E.L.D. tiene que tener el rating que tiene Arrow, claro, ¿no? Pero una peligra y la otra está feliz, sí. La otra de acuerdo a su ser, de acuerdo a la exposición que tiene, claro. Porque además CW no existe en todos los estados, claro, no sí. Tiene tantas afiliadas, no es nacional, es una cadena nacional pero pequeña. Ahora lo que va a pasar probablemente es que empiece a transmitirse en otra cadena más grande, si le siguen dando S.H.I.E.L.D. siguiente. Bueno, ¿no? Mejor ahí les sube y les ayuda a ir subiendo el rating de del canal, también, y de la estación. Digo, de una... Y que más gente se afilie, porque al final lo que buscas son estaciones se afilien contigo. Recordemos la televisión que... trabaja muy distinto en Estados Unidos. Recordemos que llegó un momento, digo, independientemente de lo que opinemos de Smallville o sí o no, llegó el momento en que ABC también estuvo transmitiendo Smallville. ¿Sí? Les creo. Sí, se movió, de hecho lo anunciaron con bombo. Las más grandes que hay en Estados Unidos son ABC, NBC, ABC, NBC, CBS, CBS, NBC, Fox y curiosamente Univision, que según yo Univision tiene más viewership, más espectadores que Fox, según yo. Según yo es la cuarta cadena real. Señores, nuestra reconquista de México se está dando lentamente. Latinoamérica retoma. ¿Cómo lo retomamos? Reproduciéndonos. Okay, hay muchas otras modalidades, la televisión por cable, canales como HBO, como Showtime, como etcétera, y tienes, CW es una cadena, pero no es una cadena con ya la exposición que tienen las otras cinco realmente. Sí, de acuerdo. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla esto. El canal 2. Algo así. Es como decir, el canal 28 pues no va a tener el mismo nivel de rating que el canal 2. Es más, el canal 13 no lo tiene. No, ninguno. Ni es su... Y relativamente no es tanto su objetivo. No. Pero... mide muy distinto. Propios productos prácticamente... El rating que tiene una novela en TV Azteca... lo mides, el nivel de éxito lo mides distinto a una novela del canal 2. Claro, así de rápido. Es correcto. Pero bueno, duela que le duela, sí. Pero le duela las cosas como son. Ahora sí, tu recomendación, canalito. Fíjate que pues compré un cómic que se ve bastante harto interesante, que lo comentaremos. Black Science. Uh-huh. Rick Remender, Image Comics, se ve harto interesante. Lo que alcanzo a leer, vamos a leerlo un poquito y veremos qué onda, ¿no? Uh-huh. A leerlo con más detenimiento. A leerlo con más detenimiento, exactamente. Okay. ¿Tu recomendación? El Superman Wonder Woman. ¿Sí? ¿Está chido? ¿Va machín? Va machín, va bien. ¿Te agrada? Va bien. Dibujo bien, historia chida. No es acá el... ¡Ay, es que Wonder Woman sale enrollada en la capa de Superman y Superman sale sin playera! ¡Ay, cuánto sexo! No, estúpidos, esa es la portada alterna para los enfermos como ustedes. Exacto. Que están queriendo ver sexo entre Superman y Wonder Woman. Ajá. Porque la portada original trae a los dos repartiendo madrazos a diestra y siniestra. Exacto. Ajá. Esa portada exactamente para los calenturientos que quieren coleccionar. Totalmente de acuerdo, Entonces, Superman-Batman. Superman-Wonder Woman. Superman-Wonder Woman. Okay. Ajá. Yo les voy a recomendar lo que sí, lo que viene muy chido, por parte de mi recomendación es Nightwing. Porque ya vamos a empezar a ver la cuestión de las consecuencias del Forever Evil, ¿no? Pero a ver, ¿qué estás comentando del Superman? Que la idea más bien es como el conflicto con las familias políticas. Ah, ok. Un poco la complejidad de la relación. Es un humanoide, es un extraterrestre, no es Dios. No es Dios, no es digno de estar con... O sea, al final, Wonder Woman es hija de Zeus, sí, ¿no? En esta nueva línea, sí. Ajá. Y la otra, y él no pone ningún pero. Pues más que nada el conflicto de pensar en... También, o sea, hay la idea de los dos seres más poderosos. Uh-huh. Imagínate lo que pueden hacer con el resto del mundo. O sea, en el momento y se les... Bota el avión, se les tira la canica y... Ok, suena chido. Digo, yo insisto, por mi recomendación, Nightwing viene chido, vienen las ramificaciones del Forever Evil. Uh-huh. Ahora sí que el pasado lo alcanza, entonces pinta chido. Sinceramente, y del baúl de los recuerdos yo les recomiendo el World Without Grown-Ups, que es un dibujo en tándem entre Macón y Humberto Ramos. Uh-huh. Está muy simple, muy sencillo, muy entretenido, Prestige Format, dos números. Uh-huh. Está muy, muy, muy chido. Y aparte es del último que hizo Humberto para... lo chido es que Macón dibuja la parte de los adultos, el punto de vista de los adultos, y Humberto dibuja el de los niños. Siempre lo hemos dicho. Sí.